que era. No, pues, a las 9 abren allá. Acá en los meros. A las 9 abren. Porque te agarran dormido y va a volar ese lugar. Sí, tengo que tener mucho cuidado aquí. Va a volar. Yo acá me meto acá el dinero sin necesidad. Porque acá hay uno enfadado, cansado y con problemas. Ahorita a ver qué me dice mi esposo. Porque ahí lo tiene el padre de pendejo. Es lo que me dice, me tiene de pendejo y de burla. Que es que mal se ve. Que pues hay que buscar otro lado. Pues ahí que le dé prioridad, lo que deben de tener prioridad. Y él lo conoce, ¿no? Que pues qué mal se ve, ¿verdad? Sí. Qué mal se ve. Que lo tenga ahí de pendejo como todos los demás. Eso no es bueno. 40, 50 años que tenga ahí de lectura se van a ver. Eso no es bueno porque se van a ir como que tengan hábitos. Van por bocones, yo no me remiendo la boca, como dices tú, ¿verdad? Ni vamos para someternos, vamos todos parejos, con Dios es todo parejo, no se me dará nada. Sabe Dios el que, ¿dónde andará? ¿Verdad? Pero bueno, se le respeta, ¿verdad? No, yo voy a buscar a otro lado porque también no voy de acuerdo, ¿verdad? Que al rato me saque o pase algo, un mal golpe de algún loco o algo, y eso es lo que pensaba. Mira. Sí. Olvídate, a mí no me pareció eso, ¿verdad? Las cosas, así dijeras, anda haciendo las cosas, sabes que al rato ande de ladrón y me lo lleve. No, porque tiene tan tiendo su cansancio, olvídate, ¿verdad? Sí. Dice, yo se lo volví porque se llevaron 3,000 pesos, 3,000 pesos. Y aparte, ahí iba mi mamá casi muriéndose, del seguro en la 14, ¿verdad? Que estuvo ahí internada. Se llevaron todo, eso me dolió muchísimo, ¿verdad? Porque iba, pues aunque sea me hubieran dejado la memoria, y sabemos quiénes son, pero no lo guardo, ¿verdad? Tenemos las personas, y lo que no tiene que ser las memorias, ¿verdad? Es lo que yo peleo las memorias, ¿verdad? Yo en mi familia, con mi mamá, en las últimas, ¿verdad? ¡Ay! ¿Verdad? Sí. Y dice, qué mal se ve de las personas de ahí, y que tengan a mi esposo y familia de pendejos, y padre también, es lo que no sé. Sin tapujos, sin hipocresía, como si no hubiera padres en mi esposo. Y ahí debemos enseñar a las bocones, porque no, no a los que van con problemas recios, porque si están haciendo adrede ahí, pues no valoran ni lo que es, ¿verdad? Y de mañana hasta el fuego puede caer, ¿verdad? A veces andamos lero y lero, lero con la palabra, pero con malas acciones. Que yo ya ni rezo, ¿verdad? De estar ahí y que están lero, lero, lero, lero, lero, y sacándose mi bolsa, ¿eh? Pues sí, ¿de qué sirve, verdad? Tanto rezar. Yo también los he checado, porque cuando yo, ¿sabe qué día? Ah, el día de los papeles. Muy lista, ¿verdad? Se me movió la puerta. Que llevan para afuera. Yo acá, el de arriba, ¿verdad? Pero andaba avisando también. Y se me movieron la puerta así despacito. Y yo acá. Entre dormir y despierta, me movieron la puerta y fue cuando me sacaron los papeles. Ya así lo que pasaba, no me voy a sorprender. El día de mañana, ¿cómo se paga? Yo cansada de problemas, dije, las cosas ustedes no se hacen. Yo se movió la puerta, te lo juro, ¿verdad? Salí, como que salieron y la emparejaron así despacito. Uh-huh. Qué poca vergüenza y me sacaron cuando llegué allá con el padre Enrique. Ya revisé los papeles antes de metérselos, no había nada, algunas cosas no estaba, y dije a mi esposo se enojó. Ellos no se enojan, gracias a Dios, el señor cura José, no, a que de hecho muchos ahí, se les viene a su boca, ¿verdad? Que lo he calado también, y mi esposo también, y no me dijo nada. Una vez me pasé ya me pasé dos veces de canija y no me dijeron nada, y acá que no hago nada, me dijo todo. Que quemarse, ¿verdad? No te creas, pero sobre todo me dijo yo. También yo también iba, que me tienen todos de pendeja en la familia, y que yo te ande tanteando allá a ver el celular, como que se ve mal. Claro. Yo te digo que así es una pinche ladrona, ¿lo pones? ¿Verdad? Sí. No, mira, yo nomás voy a buscar a ver dónde, ¿no? Como que si no, como si no hubiera padre. Donde no haya ya, ¿verdad? Uh-huh. Sí, igual. Sí, porque hay mucha injusticia ahí. Mi respeto le tienen ahí, dije, qué mal. Yo nomás no guardo mis cosas. Y ya está. Uh-huh. Sí. Sí, oye, es que estoy esperando en internet ahorita de aquí, ¿verdad? Sí, porque pues estoy en contacto con ellos, ¿verdad? Mira, no es para mí, ¿no? Ajá. No es para mí, no. Estamos en contacto con esto, los dos viendas aquí, allá, con esto, con el otro, de aquí y allá. ¿Y tu esposo dónde está, Estrella? Esto me lo guardo, porque... Ah, no, bueno, sí, pero está retirado. Ah, sí, ok. Pero ellos ya lo conocen, ¿verdad? Ajá. Ya lo conocen. Por eso le dije, y me trajo las famosas pantanitas, ¿verdad? Que ya las saben, de que aquí se te fregadera y media, uno respeta, y otros no. Era pone que no todos, pero ponle, ¿verdad? Sí, pero las tiré mejor, tiré unas. Y dije, ya no sé, mejor ni las uso, dice mi esposo, porque van a andar ahí con sus cochinadas y mejor ni para qué. Ahí está, ¿verdad? Se llevó tres paquetes con bonitas, pues nuevas, se dan, ¿no? Para ropa nueva. Que sí, ya las tiraron y el chico me dijo, mira, me enseña. Y ya sabe, ¿verdad? Como él quiere, su esposo las puede ser padre. Yo dije, yo no voy porque van a ser problemas. Pues no voy. Ay, pues yo también me emocioné de que brasieres y todo. Sí, pero pues luego. Sí, he visto que. ¿Para venderlo o para aventarlos a la basura? He visto, fíjate que yo casi nunca. Yo nunca me he asomado bien a ver el cuarto de ustedes, pero he visto que en el cuarto tienen un montón de cosas. Intactas. Ajá, y luego aparte. Todo, pero yo aquí nada. Llegan, me saquen de una bajera, unos zapatos que me costaron 20 pesos. Ahí es que a veces van a vender cosas. Me los navajearon de este lado, porque todo me eché. Y estos me los llenaron de puro jabón. Pero que lo saqué, todos me bañaron de jabón los zapatos, me navajearon aquí los de este lado los zapatos. Porque todo checa uno al comprar. Ajá, pero sí, me tienen ahí de pendeja y de loca. Bueno, y ahí sabe Dios el padre cómo ando a mí que le falta el respeto de esa forma, y a mí no me gusta, sabe Dios el cómo lo tengo. Todo me navajearon y estos me los llenaron de jabón. Tenía una bolsa de jabón. Ajá. Se echaron y la bañaron ahí. Que ni él lo respetan, ¿por qué? Ahí ves el desorden. Dije, a mí no me gusta que me falten. Si a él le gusta que le falten el respeto, a veces no es bueno porque él, los 40 años que tiene ahí de lero lero, se puede ir de abajo. Pero a veces con, también que vean las acciones de los demás, ¿verdad? Eso piensa que es un amor. Muy duro con la caricia, pero la que hablen así, eso se va a hacer. Ya no es muy delicado, ¿no? Es una delicadeza arriba. Claro. No te creas, yo aquí, mira. Y pongo tres hasta con las sagradas estructuras. ¿Verdad? Y se lo digo a él, o cuando se lo digo, no tienes su cuidado. No, ni que hipócrita, no tengo nada. ¿Verdad? Eso no es bueno, o sea, no señalar a nadie, mejor todo. Porque si también ahí lo dice mi esposo, lero, lero, lero, ay, que a rato, eso, todo me llenaron de jabón. ¿Verdad? Los zapatos. Tenía pues ya que Juan, o ellos nos dan, o el padre nos da jabón, lo guardé ahí, ¿no? Después que voy, el otro día, todo aquí desparramado en los zapatos y los tres. Y unos navajeados, porque voy yo, porque se me ven esos zapatos de forma, están navajeados. Por eso dice que guardaron los cuchillos, ¿saben qué harían? Y ya se me van a meter a mí, no, que estrella, que estrella, que estrella, que estrella. Y ¿saben por qué guardaría los cuchillos o no sé qué? ¿Cómo andarán? Era porque me navajearon los zapatos, qué mal se ve, yo por eso no me... Sí. Mírate el celular, hasta los meros. Y luego yo también por eso... Y con el dinero acá, que después me han pegado infecciones. Sí. Te lo juro. Sí, porque cae uno cansado y ellos ahí sí, parados. Y Teresa es bien... Bien sí, lacra. Sí, bien canija. Sí. Una bocona, que lo que sé yo diría al padre que me prendí de ella. Ay, sí. Él sabe de la delincuencia que ahí me tenía durante 40 años. Lo que tengo de bocona es porque ya se me imaginará. Pero es para que veas que dijo que guardó los cuchillos o no sé qué dice de Teresa, que los guardó, no sé qué. ¿A los guardó ella? No sé el padre, el que lo tenía aparte. Ah. No sé cómo. Ajá. No sé cómo andarán ahí, te lo juro que mi esposo a veces qué bárbaro. Si así no lo saca, qué mal se ve. Ajá. A veces no es bueno también que les pase mucho, porque un día pueden hacer otra cosa hasta faltarles respeto a él. Dicen que ella, y que este, y el otro, y esto, pero Teresa se pasa, y los demás ahí que le tiran el fuego también. Que se quedan sí, a hacer puras barbaridades. Ajá. A veces ya ni se me cruzan, ni te andes quedando ahí. Porque pues, que hagan una fregadera y vas tú ahí, a mí no me parece. Ajá. Pero también si no te quedas, no puedes cuidar tus cosas, pueden hacer lo que ellos quieran con tus cosas. Y para que les diga, ay no, pues no les digas que también me parece, ¿no? Sin hipocresía, sin situaciones, no me parece ni a mi esposo, ni nada, y como tú dices, así como tú me dices las cosas, así aunque esté por allá, por allá en Tuntuntún, también él, ¿verdad? Él también capta de que hay madurez, la madurez es para la capta desde por allá, desde el infierno, desde la mera madre, y también siendo la inmadurez del padre, Sí. Es que todos deberíamos salir a la misma hora, todos. Pero eso no se está cumpliendo. Pero como él tiene que estar ahí consintiendo y andar consiguiendo rabos ahí de chicones, y también no aparece tampoco, ¿verdad? A mí por eso nunca me ponen de campanero, no sé si te has fijado que a mí nunca. A mí me gusta eso. A mí, una vez me pusieron a rezar, aquí yo no voy a andar rezando. Pero una vez me dijeron, me andaban oficiando, que yo no quiero rezar. Ni me gusta que me pongan de campanera y de pendeja. Yo pensaba. Realmente no, a mí tampoco me gusta. A mí no me ponen porque yo siempre reportaba que se quedaban. Y al padre no le gusta que reporte uno las cosas que están mal. Es lo que yo te digo. Como yo sí lo he reportado, dicen, ah, bueno, ya no lo vamos a poner de campanero porque él sí reporta. Los demás se quedan callados porque son cómplices todos. Él está mal, ¿verdad? Yo voy a buscar otro lado, voy a ir allá con la hermana Trinidad, que es la que me entiende. Yo veo que ella me entiende muchísimo por lo que yo he pasado, ¿no? Uh-huh. Es la que me entendió, me pasó al convento, me pasó acá, nos hablamos muchas cosas, muy respetuosa. Porque sabe cómo es mi esposo, pues le pasó el convento y todo, ¿verdad? Todo bien, porque es que hay congregaciones a congregaciones que son pues más dedicadas, ¿verdad? Uh-huh. Y más acá otros, ¿no? También depende del padre, y el padre de mi esposo de la corporación. Ajá. Sí, es que hay padres buenos, de hay unos que sí me entienden, y otros que no. Acá con el padre Enrique nunca me dijo nada, y hice dos barbaridades ahí, que también, a ver, ¿verdad? Porque se acabó yo todo eso. Entonces me puse cabrona, ¿verdad? Que Dios me perdone. Este canija, pues no me dijo nada, ¿verdad? Que es un señor cura, no me dijo nada. No me dijo nada. ¿Verdad? Que hizo mal, de todos modos, el destino de un desorden. Pero el padre sabe qué pensará, ¿verdad? También. Me guardo lo demás, ¿verdad? Que no voy de acuerdo, ya te imaginarás. Por el problema que me dejaron mucha delincuencia, muchos problemas que ni debería de tener, pero adrede no nos pareció, era ni a mi esposo ni nada, como tú me dices las cosas ahí, el de todo, el de la vida, que por allá en Alemania, en Bélgica, no sé dónde se enteró, también le da desde allá acá está todo, y seguro que le todo mal, todo. Acá voy acá porque pues, a ver, ¿verdad? Ajá. A ver ahorita qué me dice. Sí. También, tú no olvidas que piensa que me mando sola, tal vez se le olvida todo. Como dices, qué mal se ve, porque debemos de hablar o esto o lo otro. Sí, sí, esa es la solución, hablar y platicar, claro. Comunicarse y luego también, ya que él sepa las cosas, pues que imponga las reglas, o sea, que las haga cumplir. Pero él no hace nada porque se cumplan las reglas, o sea. Él no hace nada, igual. ¿Y Juan? Adentro, él me dijo adentro. Ay, bueno. No, ya llegó el padre, yo te lo dije exaltada, ¿verdad? Te lo dije acá porque me llevo enfadada y los problemas y todo. Es que es muy fácil hacer que se cumpla la regla, simplemente poner la condición. Porque de que... él no tiene las reglas, porque debe de ser pareja. Ajá. No andas señalando a nadie. Ajá. Es que a Teresa ya la hubieran corrido hace muchos años, hace años. No sé cuántos años lleva allí, pero lleva años ahí. Yo no sé cuándo tenga esa hija bocona, que es para mí una repulsión. Me caigo a mí en Mario. Porque ya de con lo que me digas tú, ya me cae mal. Me cae mal la gente que va en contra de mi persona, de mi esposa. Y a mí me cae mal. ¿Verdad? Que tiene sus cosas intactas y te fijan los demás. Mira, yo solo quedando ahí, me cae mal. Que las cosas tal vez no nos parecen. Yo dijera, anda pues ahí de fregona, de chingona, pues con razón, ¿verdad? Pero ni así, porque dice el padre, aquí la que mando soy yo, no parece. Parece más bien que manda Teresa, la golfa esa que tiene ahí. Ajá. ¿Sabe qué le hará o qué le verá? ¿Verdad? ¿Sabe? Yo no sé, ¿verdad? Sí. No sé qué le verá, o se le hincará, o le verá lo de abajo, porque no sé qué dice mi esposo, qué le hará. Que ya me dan ganas para que no me saquen, ¿verdad? También. Porque yo también dije que mal, ¿verdad? Pues, cada quien, ¿verdad? Sí. Cada quien sabe qué le hará, dice mi esposo. Para sí. Que la tenga bien aplastado y dando problemas, que la gente sale bien enojada. Bien enojada como nosotros también, enojadísima, ¿verdad? Hasta para todos, ¿no? Sí, está muy mal que tanta gente esté pagando nada más por estarla consintiendo a ella. Por estar dando problemas y al rato así te hagan una, porque pues el padre le pasa a todo, ¿verdad? Que a mí me va a cachetear, que a mí no se cachetea a nadie, porque acá luego nos la agarramos, ¿verdad? Mis hermanos y yo, ¿verdad? Que voy a ir a hablar ahora por otro lado, porque pues ya no me apareció a mí eso, ¿verdad? No vamos de acuerdo ni nada, ¿verdad? Y menos saber de que no se aquí saquen las cosas tampoco, ¿verdad? Papeles y todo que no deben de saber, de acuerdo. Como revés, yo me dan ganas yo de poner, agarrar el cuchillo y faltarle respeto para que me aplaste y me ponga a tragar como ella, ¿no? Imagínate, a ver qué me dice esto y mi esposo con un carácter. O mira que mi padre se diga también, pero porque, pero para ellos, no para mí, nunca me faltan a mí el respeto. Nunca ellos, ¿verdad? Pero ya se enojan para mí por el padre, ¿verdad? Y ellos, qué horror, ¿verdad? Que bueno, cuidar el celular y todo. Sí. Y deja a ver qué me dice, ¿verdad? Y voy a ir al baño, mírate. A ver qué me dice. Sí. Cállate, ay, no. Sí, pues cuídate, cuídate mucho, Estrella. Ya. Mientras yo te recomiendo que no hagas nada mejor. Así, así. Te plancho un carro y digas nada. Sí. Si más que 40 años después. Sí. Te vas a quedar en Sí. Que te vaya bien.